Este gobierno está focalizado en poder devolverle la esperanza no solamente al Bajo Baudó, sino a todo el Chocó. Por eso se están desarrollando obras por 10 mil millones en el Bajo Baudó para que tengan todo un servicio de alcantarillado digno. Pero de igual forma, una vez supimos de la emergencia que estaba viviendo el municipio, se envió un equipo del ministerio. Ese equipo del ministerio tomó las siguientes acciones. Primero, acompañar al alcalde en la declaratoria de emergencia. Segundo, iniciar todo el acompañamiento con el Ministerio de Salud para mirar cuáles son las causas que están produciendo las enfermedades en la comunidad del Bajo Baudó. Tercero, empezar todos los trámites para adquirir una planta portátil de tratamiento de agua potable, mientras que se tienen determinadas cuáles son las causas de infección al sistema de acueducto.